tus cafetales y tus aguas son puro pan bello y de tradición. Eres por tu parque y tu compatricio un emporio de leyendas y de inspiración. Son las picaritas las que van a hablar del sentimiento y pure pecha. Lo que la raza, raza purente, por el mundo van diciendo, soy de Michoacán. Las cuarecitas de mi tierra son de sincero corazón. Saben de querer con el alma, saben respetar al que aman, porque son muy nobles y puro corazón. Tus cafetas.